¿Qué tal? Estoy muy contenta porque me encuentro vía telefónica con Jean Carlos Canela. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos. Mi vida, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Súper bien. Quiero decirte que estoy en Santa Mónica, Rico. California, cerca de la playa y me imagino que tú también. Ay, qué rico. Qué Yo rico, estoy cerca de ¿verdad? la playa, pero estoy cerca de la playa en Miami, Por pero eso no te sabes digo. la falta que me hace estar cerca de las playas de California y pues nada, ojalá y pronto se Bueno, me dé. entonces tenemos que visitarnos mutuamente de las playas de Miami y las playas de California, pero vámonos Perfecto. rápidamente a que nos Ah. cuentes sobre este proyecto en el cual vas a participar con esta canción Caramelo para la película de Hope. Cuéntanos. Ha sido un placer trabajar con Universal Pictures en esta película. Siento que lograron captar la esencia de lo que es la película en esta canción. Son una pareja perfecta la canción y la película, porque la canción tiene un tempo muy arriba, tiene mucha energía, te hace sonreír, te hace reír, te hace bailar. Es una historia de amor, pero amor inocente y eso es la película. Tiene amor, pero tiene mucho humor, tiene mucha energía. Te produce cosas muy positivas, entonces por eso y por mucho más fue que pues fue tan agradable, ¿no? Interpretar esta canción. Qué lindo, la verdad. Ahora, cuéntame, ¿cómo fue que llegó a tu vida este proyecto? Porque a veces de la manera menos esperada es cuando llegan las cosas. Pues nos contacta una persona, se llama Margaret Rogers, una persona con la cual hemos trabajado muchísimo en el mundo de la televisión y nos llama porque estaban en negociaciones con Universal Pictures, ¿verdad? Y nos hablan de esta oportunidad pues que hay una película que va a salir dirigida por Tim Hill, que él fue el director de Despicable Me, o sea, que también fue otra película animada que le fue súper bien, a mí me encantó. Tremenda. Yo soy fan de él. Yo dije, wow, qué nivel, ¿no? Los actores dentro de la película son reconocidísimos, entonces cuando yo veo la magnitud del proyecto y me dicen que les interesa que yo cante la canción, yo dije, qué honor, pues claro que me encantaría, por supuesto, y además, un sueño hecho realidad, porque yo siempre he querido entrar a un cine y ver en la pantalla grande y sentir que eres parte de algo así, ¿no? Así que la verdad, toda mi familia se emocionó muchísimo, yo también, Me y así fue que imagino. llegó esta película y esta oportunidad a nuestra vida. Me imagino, sabes que tengo un segmento que se llama Historias Latinas con Sabor a Hollywood y bueno, comparto con muchas personas precisamente eso que acabas de mencionar. No es fácil, pero las cosas se pueden lograr, los sueños. No, Cuéntame es sobre ti. completamente de acuerdo contigo. ¿En tu caso ha sido fácil? O sea, ¿alguna experiencia en particular que quieras compartir con nosotros? Bueno, imagínate, o sea, no ha sido fácil para nada, o sea, no ha sido fácil. Y además, esto es solamente un paso. En el camino de Hollywood hay muchas puertas, muchas, hay muchas puertas. Y esta solamente es una de ellas que se nos ha abierto. Pero aquí hay que seguir luchando siempre, siempre, siempre. Aquí hay que todos los días aprender más, crecer más, crear más y dar lo mejor de ti constantemente. Pero por supuesto, empezando en esta carrera, hubieron muchas puertas que se nos cerraron. Muchos nos, muchos no, ahorita mismo no es el momento, perdón, no podemos. O sea, mucho de eso sucedió, pero creo que son cosas como esas que te forman como artista, como persona, que te ayudan a crecer como persona y a mejorar como artista. Entonces, yo le doy las gracias a Dios por todo lo que me ha sucedido, lo bueno, lo no tan bueno, porque gracias a todo eso soy quien soy hoy en día y aunque me falta mucho por aprender de mi persona y por crecer, soy orgulloso de quien soy hoy en día y de lo poco que hemos logrado, o mucho, y orgulloso de mi equipo también, de mi padre, que no es un logro mío, es un logro nuestro. Y pues nada, o sea, imagínate que te emocionado con lo de Hope, con lo de la canción, no fue Wow. fácil, pero aquí está y toca disfrutarlo. Maravilloso. ¿Podrías darnos un pequeño adelanto de la canción? En la canción, bueno, o sea, a mí me tienen prohibido, ya tengo la respuesta a esa escrita aquí, y la respuesta aquí la voy a leer. Tienen que ver la película Ah, Hope. Pero magnífico. créanme que no se van a arrepentir si la ven. Aparte de la canción, la película está muy buena. Es una canción que todos nos conocemos. I Want Candy, everyone knows that song. Y por fin hecha en español, señores orgullosos, latinos, hispanos, porque demuestra lo importante que somos los hispanos en este mundo y que todos los días somos más y más y más y más y más.